Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. Bueno, está todo ya preparado, ¿no? El operativo ya casi en marcha. Sí, está todo en marcha. O sea, que este operativo se preparó con hace muchos días atrás. O sea, mantuvimos dos reuniones con en la municipalidad. Fue en dos oportunidades nos reunimos con autoridades de la municipalidad, con la señora Patricia Seijo, con la señora Eugui también. Los máximos responsables de lo que es la jornada de hoy, que va a ser el censo. Así que nosotros hemos dispuesto para esta para este día, contamos con para la realización del censo, con brindamos apoyo logístico en determinados lugares donde por cuestiones obvias y por la distancia va a haber censistas que se van a movilizar en van a ser acompañados en móviles de esta seccional por el lugar, por la distancia y lugares a censar, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice este apoyo logístico de acompañar a los censistas? No, hay unidades, vehículos de móviles policiales que van a, ante carencia de vehículos, la policía en este caso pone vehículos para poder llegar a determinados lugares. Ajá, bien. Así que, como en el caso de Recalde, Espiga, Santa Luisa, Colonia San Miguel, demás. Uh-huh. Son lugares más lejanos donde, sin perjuicio de los vehículos que ya están designados para acompañar a la zona rural, a los censistas, todo, me refiero siempre a la zona rural, ¿eh? Sí, sí. A lo que es la zona rural. Y bueno, y siempre estar atento y a disposición de lo que va a ser el operativo de hoy. Claro, estar muy atentos porque vio Ortúzar que la gente tuvo bastante miedo en los días anteriores. De a poquito y con el acceso a la información me parece que ese miedo se fue atenuando, pero muchos tenían temor de no poder reconocer al censista, de que esta jornada sea aprovechada por los delincuentes. También es, me imagino, para la policía es ultimar todos los detalles para que nada raro ocurra. Sí. Bueno, pero todos los censistas en este caso, los que llevan a cabo la campaña, van identificados, llevan una tarjeta muy visible donde constan los datos de la persona que va a realizar el censo. Van ahí los censistas, están todos identificados con una credencial muy visible que va a la vista. Claro. Y bueno, y a los vecinos que cualquier sospecha, cualquier inquietud que tenga o que duden de que los que personas que haya otro tipo de personas que no estén con la tarjeta identificatoria y que tengan duda, que llamen a la seccional, que bueno, se identificarán las personas en caso de no serlo. Sí, además la policía seguirá como siempre, por supuesto, trabajando y recorriendo las cuadrículas. Sí, no, eso no se altera para nada, o sea, las cuadrículas no se levantan en ningún momento, o sea, los móviles que están afectados son móviles de la zona rural, un móvil de cada subdependencia para colaborar en caso de que sea necesario para llegar a esos lugares que en principio yo le estaba manifestando. Claro. En caso de, por ejemplo, los oficiales, los policías que hoy estén de turno, que les toque trabajar, como nos pasa, por ejemplo, a nosotros, ¿serán censados allí en la comisaría si están de guardia, por ejemplo? En caso de que sean solos, ¿no? De que no tengan un familiar, ¿o tienen información al respecto? No, yo no tengo información. Yo sé que el censo se hace en las casas de familia únicamente. Es para en las viviendas. En nuestro caso estamos en nuestro lugar de trabajo. Yo en mi domicilio no lo tengo acá en Olavarría. Bueno, parte de mi familia está en mi casa. Claro. Después, bueno, no conozco en detalle bien el trabajo en sí dentro, pero sí lo que nosotros estamos abocados, como les decía, es bueno, a colaborar con la gente que lleva a cabo el censo. Y bueno, en su momento nos reunimos, creo que usted, la prensa estuvo presente en esa oportunidad, que nosotros mantuvimos esa reunión y ahí estuvimos ya delineando las tareas que iba a hacer cada uno y qué sector le íbamos a dar a cada móvil en caso de ser necesario, de ser que fuese requerido el personal policial para acompañar a algún censista. Bueno, ya están todos los móviles dispuestos. Excelente entonces. Bueno, todo preparado ya para la jornada de hoy, para que no quede ningún detalle librado al azar. Ortúzar, le agradezco como siempre su amabilidad. No sé si quiere aprovechar el espacio para, bueno, darle a conocer algo a los vecinos o para que ellos estén atentos hoy. Sí, simplemente, bueno, como le decía en principio, que cualquier duda que exista, y como siempre sabemos que el vecino colabora en ese aspecto, sabemos que los llamados que entran al centro de emergencia son importantes y siempre la policía va a acudir a esos llamados, siempre para identificar alguna persona, algún vehículo sospechoso, así que estamos a disposición de todo el mundo.